pensando con mi almohada, al filo de madrugada, te preguntaba por ti. Y es que hoy que esperaba que llamaras, que esperaba que me hablaras, que esperaba oír tu voz. Con más mi calma desesperas, mi loco amor la voy a guardo, con paciencia y con resignación. Ya muy te niegan, pero insisto, yo en saber de ti vuelvo y claudico, pero vuelvo, quiero conectarme a ti. Sentado al teléfono esperando por ti, aumentan mis penas cuando no sé de ti. Sentado al teléfono esperando por ti, aumentan mis penas cuando no sé de ti. Hoy me levanto muy temprano, con el sol de un día claro, un rin-rin en el corazón. Siento que hoy se acelera mi mañana, vuelvo a hacer otra llamada, no intentar oír tu voz. Más mi calma desesperas, mi loco amor la voy a guardo, con paciencia y con resignación. Ya voy te niegan, pero insisto, yo en saber de ti vuelvo y claudico, pero vuelvo, quiero conectarme a ti. Sentado al teléfono esperando por ti, aumentas mis penas cuando no sé de ti. Sentado al teléfono esperando por ti, aumentan mis penas cuando no sé de ti.